Adi ngondi kumen welde Kochera kumede nana Sadi fo rafta de hen kombayni ko ala ko danya ngurndam mon ma danya ni akil ngondi ko Fadande, fandande, gande kombro surdibe, sikitare nanante, gande kongano. Guitarre, nananti, wallahi, con ganumen, a la ura la.